Hace unos días que está depositada la plata en la cuenta de la cooperadora del hospital. Esto es una confirmación que recibimos el día viernes de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. Bueno, el día sábado teníamos previsto una conferencia de prensa con Walter Favi, el director ejecutivo del hospital. Después, bueno, por las circunstancias que son de público conocimiento, ninguno de los dos pudimos estar el sábado. Por eso lo estuvimos comunicando el día de ayer. La verdad que es una muy buena noticia. Hay una doble sensación. Primero, la enorme alegría de tener la confirmación del tomógrafo, y después esta noticia que nos entristeció a todos de la situación de Laureano. Y bueno, en el momento también se hacía difícil poder comunicar esto por el dolor que todos sentíamos, pero la verdad que fue una hermosa noticia. El hospital tenía un tomógrafo que había sido reciclado de un hospital del conurbano, y ahora va a tener un tomógrafo nuevo. Falta todavía toda la parte del proceso de licitación y de compra. Ayer charlábamos con Pablo Lara, el contador del hospital, que nos explicaba un poco cómo es el procedimiento ahora. Pero bueno, lo importante es que está la plata. Lo que siempre cuesta es conseguir la plata. Después el tramiterío, la compra, la licitación y la puesta en funcionamiento seguramente va a llevar un tiempito más. Sí, los procesos se aceleran. Además, cuando uno va a hacer una licitación o a negociar directamente, no sé en este caso cómo lograr el hospital. La idea cuando el ministro Mansur decide otorgarle un subsidio a la cooperadora del hospital es precisamente para darle libertad en la compra, para poder abaratar. Claro. Inclusive si sobraran recursos se podrían utilizar para otra paratología. Esa fue la idea cuando se lo tramitamos ante el ministro, y el ministro tomó esa decisión, y bueno, después la presidenta fue quien finalmente tomó la decisión de otorgar los recursos. Digo, además esto agiliza una burocracia normal del Estado. Exacto. Donde a la empresa, cuando se va a negociar, le dice: bueno, pero la plata yo ya la tengo, no tenés que esperar una orden de pago ni... la plata ya está. Bueno, esto es lo que... Me das la máquina y tenés acreditado en la cuenta, ¿no? Exacto. Esto es lo que ocurría con la posibilidad que había del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia había licitado 8 tomógrafos para toda la provincia. La idea era que uno viniese a Saladillo. Y bueno, la misma burocracia del Estado provincial había demorado la licitación, y bueno, la falta de recursos de la provincia también había hecho que esto se viniese postergando. Y la verdad es que en algún momento el ministro de Salud de la provincia también me confesó la necesidad de pedírselo a la Nación por una cuestión de recursos, porque en el establecimiento de prioridades de ellos, por supuesto, tenían otras necesidades. Así que yo le agradezco públicamente al ministro de Salud de la provincia, porque nos fue muy sincero y porque nos acompañó ante la solicitud del gobierno nacional. Y bueno, por supuesto, al ministro de Salud de la Nación, que atendió la necesidad, y a la presidenta, que me consta fue quien finalmente tomó la decisión de que esto se hiciera efectivo y se hiciera rápidamente. Hace 3 o 4 meses que iniciamos el expediente. Hubo un gran trabajo, y esto también es digno destacarlo, de todo el equipo del hospital, porque las gestiones a veces no son solamente una reunión, pedírselo a un ministro, que el ministro te diga que sí, sino después hay que complementar papeles también. Sacar un subsidio del Estado Nacional significa una serie de procedimientos administrativos que la gente del hospital estuvo siempre predispuesta y rápidamente resolviéndola. Muy rápidamente el expediente se completó, y bueno, cuando pasó todo el proceso administrativo dentro del Estado Nacional, el dinero se depositó. Un elemento más que importante para el hospital, primero porque es un hospital zonal donde debería o recibe derivaciones de distintos hospitales de la zona, debería no, recibe derivaciones de distintos hospitales de la zona, y además, y sin ir más lejos, en el caso del accidente de Laureano, tuvo que ir a ser trasladado para realizarse la tomografía en otro centro asistencial de nuestra ciudad, cuando, bueno, contando con este elemento, tranquilamente se tendría que haber movido nada más que unos metros dentro del hospital Posadas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, además una ciudad rodeada de rutas como la nuestra, realmente era sumamente importante tener el tomógrafo. Gracias a Dios tenemos algún otro tomógrafo en la ciudad, y por ejemplo en el caso de Laureano se pudo movilizar unas cuadras y poder hacer una tomografía. Hay otras ciudades en las que tienen que hacer kilómetros para poder hacer una tomografía. Es un elemento de última generación en cuanto a tecnología, así que seguramente esto va a potenciar aún más al hospital de Saladillo, que ya es un referente en la región, que ya es un referente en la provincia, seguramente esto lo va a potenciar aún más como un referente en el ámbito de la salud. Walter, cambiemos de tema. ¿Cómo viene la actividad legislativa? Bueno, venimos medio con algunos parates este año. La verdad es que cuando estaba empezando la actividad legislativa tuvimos el temporal La Desgracia en La Plata. Esto demoró una o dos semanas donde la legislatura estuvo prácticamente cerrada. Hemos tenido un par de sesiones, pero bueno, esto generó un parate en la administración de la provincia, también en la legislatura, pero venimos iniciando un año que va a ser atípico, porque es un año electoral y con fuertes discusiones internas dentro de la legislatura, digo, donde hay una expresión de muchos partidos políticos. Ha habido reacomodamientos, bloques que se desarman, bloques que se arman. Y seguramente con las definiciones políticas de este año esto se va a profundizar, seguramente va a haber algún bloque más y algún bloque que se va a juntar, alguna expresión política que de cara al año electoral va a rearmarse su fuerza dentro de la legislatura. Pero bueno, con el debate propio de una legislatura donde tiene la expresión de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo crees que va a resultar? ¿Crees que van a poder unificar? ¿Se ha dispersado un poco ahora, o por lo menos dentro del Frente para la Victoria, han surgido algunas divisiones? Algunas muy marcadas, otras no tanto, pero digamos, ¿crees que se van a poder juntar todas? ¿Con algunos sectores no va a ser reconciliable? Mira, la verdad es que lo nuestro es un frente político donde, dentro del paraguas del Frente para la Victoria, de Unidos y Organizados, que será la propuesta electoral, hay un paraguas bastante amplio. Seguramente en algunas cosas, estoy convencido que a nivel provincial o seccional seguramente habrá propuestas unificadas, propuestas electorales unificadas. En los distritos las cosas se hacen más difícil. La verdad es que la última elección hubo distritos donde dentro del Frente para la Victoria tuvimos hasta 4 o 5 listas. Esto no nos sorprende y seguramente se va a repetir en algunos distritos donde se puede armar una lista unificada mejor, y si no habrá competencia dentro de las PASO en agosto, habrá internas dentro del paraguas del frente, donde es atípico a lo que veníamos viviendo, porque las PASO permiten votar a todos los ciudadanos y dentro del Frente para la Victoria se pueden dar internas entre partidos distintos o estrategias electorales con gente que proviene de distintos partidos. Pero bueno, existen las PASO y seguramente en agosto en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires habrá internas. Previo a las PASO, digamos. No, dentro de las PASO. En las PASO, digo. Dentro de las PASO. Las primarias de agosto. Pensé que por ahí hacía una selección previa. No, y es casi imposible hacer una pre-interna, digamos, porque al ser un frente político no existe un padrón electoral con el cual hacer una pre-interna. Esto se podía hacer cuando era dentro del PJ, se podía hacer una pre-interna, uh-huh, como hicimos nosotros en el 2001, que hicimos una grilla que era una pre-interna dentro del PJ. Dentro de un frente es imposible hacerlo, porque no hay padrón para hacerlo. La verdad. Walter, a nivel local, vos ya en algún momento dijiste que con algunos sectores no iban a ir, ¿no? Algunos sectores ya eran prácticamente irreconciliables. ¿Cuál va a ser la estrategia para tratar de ganar un oficialismo que la realidad es que viene ganando hace muchos años? Si bien creo que una de las elecciones legislativas que estuvo más cerca fue la ejecutiva, en la que yo fui candidato a intendente. No, y la legislativa también. La legislativa del 2001, exacto. Que fue por 30 votos, creo, exacto. Una cosa así, que también éramos candidato con Ricardo Lizalde. Con Ricardo Lizalde, exactamente. ¿Cuál será, digo, si van divididos, cuál será la estrategia de ustedes para hacerle frente al oficialismo a nivel local? Nosotros seguimos trabajando en proponerle a la ciudadanía de Saladillo una propuesta, una alternativa en el orden local, pero sin dejar en claro que somos parte de un proyecto político que conduce nuestra Presidenta de la Nación. Digo, estamos convencidos que no existe un proyecto de ciudad si no es en el marco de un proyecto de provincia y en un proyecto de nación. Nuestra estrategia y nuestro trabajo ha sido en pos de juntar a todos los sectores que coinciden en esto, que coinciden en un proyecto político a nivel nacional y que coinciden con la conducción de la Presidenta de la Nación. Dentro de ese paraguas, como te decía anteriormente, podrá haber internas que se definirán en agosto, pero lo que nosotros tenemos claro es que queremos hacer una propuesta electoral que refleje esto, un proyecto nacional, la conducción de la Presidenta, y que además pueda plantearse como una alternativa a nivel local. ¿Superadora en qué al oficialismo, por ejemplo? Superadora, por ejemplo, y creo que es el eje central en cuanto a la participación, me parece que, y esto yo lo decía mucho en el 2007, nosotros tenemos que hacer una gestión mucho más participativa y pensada desde la comunidad, planificada desde la comunidad, con una planificación a largo plazo. Digo, me parece que la modernización de las gestiones de gobierno locales ya no pasa por solamente barrer una calle o poner una luz, sino en planificar el desarrollo de una ciudad para los próximos 40, 50 años. Y en esto es lo que nosotros venimos remarcando, de que tenemos que, junto con la comunidad, pensar una política pública, porque si no es una idea de una persona, si no es en función de la planificación de la comunidad, del compromiso de la comunidad, de la participación de la comunidad, y tenemos que trazar ejes centrales, cómo se va a desarrollar la ciudad, de qué va a vivir esa ciudad, y para eso es fundamental pensar algunos ejes centrales como un parque industrial, donde generar industria y generar mano de obra, cómo planificar el desarrollo de las escuelas, cómo atender la tercera edad, cómo trabajar cuestiones centrales que hacen al desarrollo de una familia y de una persona, cómo tener una política de vivienda, cómo tener una política de acceso a vivienda, cómo tener una política de acceso a la tierra. Mira, hay ciudades que hoy, y un caso es Roque Pérez, por ejemplo, donde la demanda laboral es importante y hay mucha gente que está viniendo de afuera a Roque Pérez a trabajar, pero una de las barreras que se encuentra es el acceso a la tierra. En esto también los estados municipales tienen que tener políticas activas para la planificación del acceso a la tierra. Supongamos que hoy en Saladillo hubiese una gran empresa que quisiera instalarse en Saladillo y que quisiera traer mano de obra de afuera a Saladillo, como ha ocurrido ya con alguna otra empresa. Lo más caro que tiene es poder brindar vivienda a esos trabajadores. En esto el Estado municipal tiene que estar presente, planificando, pensando y haciéndolo con la comunidad. Nosotros hacíamos mucho hincapié en los consejos barriales, hacíamos mucho hincapié en la participación de la ciudadanía, hacíamos mucho hincapié en la participación de las comunidades del interior, en la elección del delegado como voto directo, que no es una cuestión meramente discursiva. Es generar una fuerte participación de esas comunidades en el pensar, en el planificar y en proyectar el desarrollo de sus comunidades. Recién hablabas del tema de la vivienda, fue uno de los temas que se han discutido durante este año, o que han tenido alguna confrontación con el oficialismo local, respecto de que el oficialismo local, lo dijo el intendente abiertamente, también lo dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, dijo que estaba a favor del plan Procrear. Ustedes plantean que no es así. Mira, yo digo que mejor que decir es hacer. O sea, en el discurso, los discursos son hermosos, ahora después hay que acompañarlo con acciones, y la verdad que no ha habido un acompañamiento en las acciones. Nosotros hemos planteado la necesidad de un banco de tierra, la necesidad de que el Estado municipal, así como lo han hecho otros distritos, como Bolívar, como Azul, como 9 de Julio, como varios distritos que ya han puesto sus tierras, las tierras fiscales o las tierras municipales dentro del programa Procrear, para que el ciudadano que no tenga tierra pueda acceder a la vivienda, pueda acceder al sorteo. Y esto no ha ocurrido. No ha ocurrido el banco de tierra, no ha ocurrido que pongan las tierras dentro del Procrear. Es fácil decir sí, estoy de acuerdo sin hacer ningún tipo de acción. Si realmente estuviesen de acuerdo, lo que deberían hacer es agarrar todas las tierras que tiene el municipio, ponerlas dentro del Procrear, que además no se las regalan a nadie, y esto es lo que debemos dejar bien en claro a la ciudadanía. Cuando el intendente le regala los terrenos a SUTEBA, a la FEB, al sindicato municipal, se lo está regalando. En el caso del Procrear no le está regalando nada a nadie, está poniendo los recursos municipales en un fideicomiso que aquel que pueda acceder a la vivienda después lo paga a través del crédito, y todos los saladillenses o el Estado municipal recupera el dinero de esos terrenos, con lo cual podría generar un flujo de dinero para hacer un banco de tierra y para esto seguir haciéndolo. Digo, me parece que es una oportunidad única, histórica, para los municipios, en la posibilidad de generar un banco de tierra y de poder generar un recurso para darle continuidad a esto. Y digo porque yo coincido que no hay que regalarle nada a nadie, que a la gente hay que ayudarla a acceder y generar esa rueda que le permita a todo el mundo acceder a la tierra. Aquel que puede pagar 100 pesos por mes, pagará 100 pesos por mes y la pagará en 30 años o 40 años, y aquel que pueda pagar 1000 pesos por mes lo pagará en 10 o 5, pero lo importante es darle la posibilidad de que acceda a la tierra. Para poder acceder a la vivienda. Hoy tenemos el plan Procrear que es único, porque la verdad es que va a ser muy difícil que en la historia de esta Argentina pueda haber un crédito hipotecario tan económico como el Procrear y tan accesible como el Procrear. Me parece que en esto hay que poner todos los estados, el nacional, el provincial y el municipal, a trabajar en una de las principales demandas, que es la demanda habitacional. Walter, uno de los temas que, y te traslado un cachito al nivel nacional, porque es, bueno, sos una persona muy allegada al gobierno, uno de los temas que preocupa, esto lo debes saber, es el tema económico. Los argentinos desde hace años o décadas, uno de los temas que siempre nos preocupa es el tema económico. Tiene que ver también con los vaivenes que hemos sufrido económicamente como país. Se pone en duda, se pone mucho en tela de juicio, ¿cuál va a ser el futuro económico de la Argentina? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en esos vaivenes siempre hay quien ganan y quienes pierden. Los que pierden siempre son los que menos tienen y los que ganan son siempre los que más tienen. Digo, hay un clima de incertidumbre generado principalmente por aquellos que quieren esos vaivenes para ganar. Digo, cada vez que hay una devaluación hay quienes pierden y quienes ganan. Aquellos que pregonan devaluación, aquellos que pregonan, es como decir tal banco se va a fundir. Si vos decís tal banco se va a fundir, todo el mundo va a ir a sacar la plata del banco y efectivamente el banco se va a fundir. Digo, hay sectores que no son inocentes en este accionar y en este generar incertidumbre. Lo que hace el Estado es tratar de generar la mayor certeza posible, tratar de generar certidumbre dentro del mercado, tratar de sostener precios, tratar de fomentar el consumo, tratar de subsidiar algunos sectores o algunos sectores de la economía como es la energía y como es el combustible, para poder tratar de dar certeza y que la ciudadanía no dentro de esa incertidumbre que algunos generan no salga a generar consumo o a generar inestabilidad dentro de los mercados. Digo, no somos necios y sabemos que hay algunos productos que suben, fundamentalmente el de la canasta familiar, pero si vos ves y te pones a mirar el resto de la economía, hay planes a 60 cuotas. Bueno, vos mismo hace un ratito leías acá de Chevrolet planes al 4.5% o al 9% a pagar en 60 cuotas, planes de muebles, planes de electrodomésticos. Digo, esto lo que demuestra que el mercado tiene cierta certeza. Aquellos que venden la Chevrolet, que vende los autos a pagar al tasa del 9%, evidentemente no está perdiendo plata ni está pensando que en 60 meses perdió todo ese capital que hoy está financiando. Me parece que lo que nosotros y lo que el Estado fundamentalmente intenta transmitirle a la ciudadanía es tranquilidad y tratar de darle certeza y tratar de usar todos los resortes del Estado para que aquellos que intentan generar incertidumbre no la puedan generar. ¿Qué se dice del dólar blue, del dólar paralelo? Bueno, el dólar blue, por ejemplo, es una gran novela. La verdad es que el dólar blue es el 2% del mercado. Y además estamos hablando de una ilegalidad. Digo, hoy se habla del dólar blue y se da la cotización del dólar oficial y del dólar blue, cuando en realidad estamos hablando de una ilegalidad. Es imposible corroborar cuánto vale el dólar blue, porque en realidad es en negro, es una negociación en negro. Si yo y vos hacemos una negociación en negro, es imposible establecer que alguien desde un medio de comunicación diga cuánto acordamos entre nosotros una negociación en negro. Yo vengo y te vendo dólares a vos y te digo, yo quiero 10 pesos por cada dólar que yo tengo. Si vos me lo comprás a 10 pesos, eso no significa que el dólar valga 10 pesos. Es una negociación que además yo lo estoy haciendo en negro, por lo tanto es ilegal y por lo tanto no está registrado en ningún lado. Es imposible corroborar el valor del dólar blue. La pregunta que cabe, ¿no? O que por lo menos nos hacemos algunos, es ¿no habría que ejercer un poco más de control sobre aquellas casas de cambio que venden este dólar blue? Digo, estas casas de cambio o personas que venden el dólar blue, ¿de dónde lo sacan? Bueno, el mercado negro, sí, sí, obviamente que se ejerce control. La verdad que hoy habría que hasta meter preso a todos los periodistas que dan a conocer el dólar blue, porque es casi una apología del delito dar a conocer o decir el dólar blue vale tanto, o hoy subió, hoy bajó. La pregunta sería, ¿cómo sabes que subió o bajó? Si es algo ilegal y es algo que está en negro. ¿De dónde sacás vos el dato de que subió o bajó? Bueno, pero por eso te decía, hay casas de cambio que lo tienen puesto en pizarra directamente. Por eso yo decía el tema de control. Hay casas de cambio que tienen puesto. No, en pizarra no. Tienen puesto los teléfonos. No, no. Visita con una casa de cambio, vas a ver. Vas a ver. No, eso sería. Tiene que ir preso aquel que pone un valor que no es el oficial. Esto se hace en negociaciones en negro, obviamente. Hay que ir a las famosas cuevas. Que vos me digas, bueno, se sabe dónde están las cuevas. Y sí, probablemente. Si hay quien compra, evidentemente se sabe dónde están las cuevas. Yo no la conozco porque no voy a comprar dólar, pero digo, si hay gente que va y compra, evidentemente se sabe dónde están. ¿Dónde están? Sí. Y que habrá que hacer un mayor trabajo allí, seguramente. Lo que creo es que naturalmente el mercado va a ir demostrando, aquellos que hoy vayan y compren dólar en negro y lo paguen 8 o 10 pesos, a la larga van a terminar perdiendo plata. Como ya le ha pasado en su momento, hace 4 o 5 años atrás, decían el dólar va a subir a 10 pesos, y todos los que fueron a comprar dólar en realidad terminaron perdiendo plata después. Hacemos una pausa breve y charlamos 2 minutitos, estamos complicados con el tiempo, pero charlamos 2 minutitos más con Walter Abarca. El paisaje va acompañado con una sonrisa. Las hojas se caen, la lluvia nos deja otra. El auto de tus sueños. Si te di, no lo recuerdes. Si me diste, no lo olvides.